El sastrecillo valiente. Érase una vez, hace mucho tiempo, un joven sastre que trabajaba día y noche cosiendo y haciendo trajes. Era un joven muy listo y risueño que siempre estaba de buen humor, pero soñaba con que algún día saldría de su taller para conocer el mundo y hacer grandes cosas. Una mañana, mientras cosía, escuchó a través de la ventana de su cuarto a una mujer que vendía mermelada. ¡Mermelada rica! ¡Dulce mermelada! ¿Quién quiere probar esta sabrosísima mermelada? Al sastrecillo se le hizo agua a la boca y no dudó ni un segundo en comprar una buena cantidad. Cuando abrió el frasco, el aroma de la mermelada llegó hasta el techo de su taller y unas moscas que zumbaban por allí volaron para probarla. ¡Ey! ¿Qué hacen esas moscas? ¡Esta mermelada es para mí! ¡Fuera, fuera! El sastrecillo trató de ahuyentarlas, pero volvían una y otra vez. Desesperado, tomó un trapo y lo sacudió fuertemente en el aire. Cuando miró el trapo, comprobó asombrado que había matado un montón de moscas a la vez. ¡Vaya! ¡Qué hábil soy! Una, dos, tres, siete. ¡Maté siete de un golpe! ¡De un solo golpe! Se sentía tan feliz y orgulloso que se hizo un cinturón a la medida en el que bordó con letras grandes ¡Siete de un golpe! ¿Habrá alguien capaz de repetir mi hazaña? Seguro que no. El mundo entero debe conocer lo que logré. Así que abandonó su taller, dispuesto a recorrer el reino para que todos lo conocieran. Soy el sastrecillo valiente. Maté de un golpe a siete. Que lo sepa toda la gente. La gente se detenía a su paso y preguntaba. ¿Acabaste con siete de un golpe? ¿De verdad? Por supuesto. Soy el sastrecillo valiente. No hay nadie como yo. Pero luego, cuando se separaban de él, murmuraban. Y cada uno hacía su propia interpretación. Se enfrentó a siete ratones enormes. No, no. Detuvo a siete caballos desbocados. Están equivocados. Acabó con siete ladrones. Siete hombres a la vez de un solo golpe. Y de este modo, cada persona con la que se cruzaba el sastrecillo iba creando su propia versión. Y la leyenda crecía y se extendía por todo el reino. Tanto que llegó a oídos del rey que un joven que caminaba por el reino era capaz de enfrentarse a siete gigantes de una sola vez y ganar. ¿Un hombre que lucha contra siete gigantes a la vez? ¡Estamos salvados! El monarca mandó a sus soldados a buscarlo. Cuando el sastrecillo estuvo delante del rey, le hizo una reverencia. Heme aquí, majestad. Soy el sastrecillo valiente. ¿En qué puedo servirle? Dicen que mataste siete de un golpe. ¡Eso es! Entonces, la empresa que te espera será fácil. Hay dos, únicamente dos gigantes que asolan la población. Roban y asaltan a la gente y se esconden en el bosque. ¿Crees que podrás acabar con ellos? El sastrecillo se puso pálido. ¡Dos gigantes! Él solo había matado siete moscas, pero acarició su cinturón y pensó que la astucia siempre vence a la fuerza. Encontraría el modo de acabar con los gigantes. Majestad, haré lo que me pide. Si lo consigues, te concederé la mitad de mi reino y la mano de mi hija. El sastrecillo aceptó y emprendió el camino hacia el escondite de los gigantes. Soy el sastrecillo valiente. Maté de un golpe a siete. Que lo sepa toda la gente. Una vez que llegó al borde del bosque, pidió a los soldados que lo esperaran allí. Entró él solo y buscó hasta encontrar a los dos gigantes. Fue fácil. Estaban dormidos y sus ronquidos se oían como truenos en una tormenta. Después de meditarlo unos segundos, el sastrecillo tomó dos piedras grandes y se subió a un árbol. Desde allí, apuntó y lanzó una de las piedras directo a la cabeza de uno de los gigantes. Este despertó sobresaltado y le gritó a su compañero. ¿Por qué me pegas? ¿Qué dices? Yo no fui. Estaba durmiendo. Seguro. Mira el chichón que tengo. Después de discutir un rato, los dos gigantes se acostaron a dormir otra vez. Entonces, el sastrecillo lanzó la segunda piedra a la cabeza del otro gigante. ¿Qué haces? ¿Por qué me pegas tú ahora? Yo no te pegué. Tú sí me pegaste la primera vez. Ah, ¿y entonces me golpeas para vengarte? ¡Que no! Ahora verás. Y el gigante le dio tal empujón al otro que al caer hizo un agujero en el suelo. Si los ronquidos de los gigantes se escuchaban como truenos, su pelea sonó como un terremoto. Arrancaron árboles, levantaron rocas, hundieron el suelo. Los golpes eran tan grandes que los animales huían aterrorizados y los soldados al borde del bosque temblaban de miedo. El sastrecillo los miraba bien agarrado de la rama y confiaba en que a ninguno de los dos gigantones le diera por arrancar el árbol en el que se escondía. Al final, agotados y heridos, los dos gigantes cayeron al suelo. Entonces, el sastrecillo bajó del árbol hábilmente y corrió hasta los soldados. Ahí están los dos gigantes medio muertos. Átenlos y ocúpense de ellos. Los soldados no podían creer lo que veían. ¡Oh! El sastrecillo se colocó bien el cinturón, se despidió de los soldados y empezó a caminar hacia palacio. Soy el sastrecillo valiente. Maté de un golpe a 7. Que lo sepa toda la gente. A medida que el sastrecillo se acercaba al palacio, la gente se aproximaba para felicitarlo por su hazaña. ¿Venciste a los dos gigantes? ¡Qué fuerte y qué valiente eres! ¡Sí! ¡Que viva el sastrecillo valiente! ¡Viva! El sastrecillo por fin llegó al palacio acompañado de un montón de gente que lo vitoreaba y lo aplaudía. El rey se sintió feliz. Al fin había acabado con el problema de los gigantes. Ese sastrecillo bien se merecía la recompensa que le había prometido. Y así fue como el sastrecillo heredó la mitad del reino, se casó con la princesa y ambos fueron muy felices por siempre. Aún le tocaría vencer muchos retos gracias a su inteligencia, pero nunca olvidó aquella primera hazaña que lo hizo salir de su taller y recorrer el mundo. Soy el sastrecillo valiente. Maté de un golpe a 7. Que lo sepa toda la gente.